Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sting explica por qué se considera un cantante de heavy metal. Gracias a su tan icónico registro, Sting asegura que en el fondo debería ser considerado un cantante de heavy. Si hay algo por lo que el ex líder de The Police es reconocido, es por su distintiva voz, y él mismo está consciente de aquello y no es tímido en comentarlo. En una reciente entrevista, Sting se refirió a su amplio registro vocal y hasta aseguró que se considera a sí mismo como un cantante de heavy metal. El registro es algo interesante. La mayoría de los cantantes de heavy metal cantan bastante alto, así que yo soy un cantante de heavy metal, pero tengo un poco más de melodía, aseguró el cantante en su curioso comentario. Además, explicó por qué decidió cantar con este estilo de falsete. Un sargento tiene que gritar en una parada militar. ¿Sabes por qué? Porque necesitan superar el sonido de la artillería, necesitan ser escuchados. Los cantantes tenemos la misma necesidad, añadió Sting para justificar aún más su punto. Y en el café mañanero vamos a recordar la música de Sting. Esta canción, que fue lanzada en su álbum de 1987, Nothing Like in the Sun, canción inspirada en Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamento en Nueva York, poco antes de que Sting la escribiera. Branford Marsalis toca el saxofón en la canción. Fue lanzada como un sencillo en 1988, pero solo alcanzó el puesto número 51 en el Reino Unido y el número 84 en los Estados Unidos. En abril de ese mismo año, la canción alcanzó la posición número 32 en la lista del Billboard Mainstream Rock. Y en el café mañanero, recordemos Englishman in New York con la voz de Sting, un inglés en Nueva York. Smile, be yourself, no matter what they say.